¡Taxi! ¡Taxi! Apúrese, niña, córrase. Siéntese quedita, ya vamos a llegar. ¿A dónde la llevo, señora? Dios mío, qué bochorno. No, si no es el calor, es la lluvia. ¡Qué tiempo más raro! Ah, por favor, a Desamparados. Con mucho gusto. Bueno, vea, y dicen las noticias que el clima se va a poner peor porque la tierra se está calentando. Ay, claro, ni lo dude. Ya estaba escrito. ¿Dios nos está castigando? No, señora. No, sí. Dios no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros los que hacemos nuestro presente y nuestro futuro. Usted no cree en la Biblia. No, mire, señora, yo creo en Dios, pero también he leído que todo esto es culpa de lo que hacemos los humanos. Pues sí, Satanás se está adueñando del mundo. No, los que se han adueñado del mundo son las transnacionales, esas grandes industrias que contaminan con la gasolina, con el carbón, con el gas. Ya está usted con política. No, mire, los gobiernos deben hacer algo, ya no se puede con tanto carro. ¿Sabe usted que en solo 10 años aumentó el consumo de gasolina en Centroamérica en un 30%? Sí, más desarrollo, supongo. No, más contaminación, querrá decir, porque los pobres son los que menos ganamos en este negocio. Es para ponerse a pensar, ¿verdad? Es un hecho que el clima en el planeta ha cambiado a causa del calentamiento global. El aumento en el consumo de combustibles fósiles como la gasolina, el carbón, el gas y los gases derivados de su uso se han concentrado en la atmósfera, lo que ha contribuido en las últimas décadas a la generación de los cambios climáticos, tales como las sequías, las inundaciones, los disturbios atmosféricos como los huracanes, los ciclones, entre otros. Los científicos aseguran que la temperatura superficial media de la Tierra ha aumentado cerca de 0,6 grados centígrados, y lo que es peor, se prevé un aumento de la temperatura del mundo de 0,2 grados por cada 10 años. Para nuestro planeta, eso es mucho. Los últimos 5 años han sido los más calientes de que se tiene registro en la historia. El año 2005 fue el más caluroso. Ya podemos ver los signos de este calentamiento. Se sabe que el manto de nieve y la superficie de hielo de la Tierra está disminuyendo, lo cual incidirá en el aumento del nivel del mar de 10 a 20 centímetros. La temperatura de los océanos ha ido en aumento también desde los años 50. ¿Y qué pasa en nuestros países? A los centroamericanos nos trae más y peores inundaciones a causa del aumento de lluvias. También tendremos más cobertura de nubes y sequías en algunas regiones. Por ejemplo, un mes que se retrasen las lluvias en Nicaragua ya provoca hambre en la población más pobre. Con las inundaciones y las sequías, se pierde la fertilidad en los suelos y por tanto hay crisis de alimentos. En Costa Rica, las inundaciones son cada vez más graves y provocan muchas pérdidas de cosechas, derrumbes y algunas carreteras desaparecen. ¿Y sabe usted a qué se debe todo esto? Es cierto. El clima cambia y siempre cambiará por razones naturales. Sin embargo, ya se sabe que de unos 50 años para acá, las actividades humanas han aumentado de manera significativa las concentraciones atmosféricas de algunos gases, tales como los gases de efecto invernadero, principalmente el llamado CO2 o gases de carbono, que tienden a recalentar la superficie de la Tierra. Sí, es un hecho, y está confirmado. Las quemas, la deforestación, las quemas de los carburantes fósiles como gasolina, gas, carbón, en las industrias o fábricas especialmente de los países industrializados o desarrollados, es lo que está provocando el calentamiento global del planeta. Yo me pregunto, ¿podemos adaptarnos los seres humanos, los insectos, los animales, las plantas, todos los seres vivos a estos cambios? ¿Qué actividades de las que hacemos a diario en nuestras casas o en el trabajo pueden estar contribuyendo a aumentar el calentamiento del planeta? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.